En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana vamos a quedarnos con la agenda del fin de semana, pero un fin de semana en el que, bueno, pues no vamos a hablarles exactamente de lo que vamos a poder hacer en nuestra localidad, sino de lo que vamos a poder hacer pues en el marco internacional y dentro del marco pictórico, porque vamos a hablar de las obras de Paco Roja que se van a marchar, de hecho ya se marcharon de viaje hasta Holanda para exponer precisamente en una muestra colectiva que se va a desarrollar en La Haya. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el artista obriqueño, con Paco Roja, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Exposición de Arte Sinfónico Español. Ese es el nombre que han puesto los organizadores a esta muestra pictórica en la que vamos a encontrar obras de Paco Roja. Cuéntame cómo llegan los trabajos de Paco Roja y se trasladan hasta Holanda para ser expuestos, ¿no?, en esta muestra. Pues mira, la verdad es que esto ha surgido a raíz de la exposición que hice en Nerja hasta Navidades. Pues como te estuve comentando en la última entrevista que me hiciste, pues sí, pasaron una cantidad de extranjeros por allí alucinante. Yo me lo pasé muy bien y disfruté muchísimo como veía a tanta gente disfrutar de mis cuadros, ¿no? Y a través de, o sea, varios de los que vinieron a ver la exposición eran galeristas de por ahí. Y me dieron algunas tarjetas, pero uno en concreto sí han tenido mucho interés en mí y han estado en continuo contacto conmigo, porque pretendían hacer una exposición ahora en junio y querían que yo formara parte de esa exposición. Y a raíz de eso han continuado detrás mía, hasta que han conseguido que le mande los cuadros y ya están allí en Holanda para la exposición. Exposición de Arte Sinfónico Español, en el que participas, pero no eres el único artista, ¿no? Es una exposición colectiva. Creo que somos tres, y yo conozco a otro chaval que es de aquí de Vélez, Málaga, amigo mío, pero no sé el otro quién es, no lo conozco, y supongo que pues no sé, que tendremos los tres un tipo de pintura parecida o en el mismo estilo. Sí es cierto a mí me pidieron que fueran temas urbanos, y como da la casualidad, estoy todos los fines de semana en concurso de pintura rápida, pues tengo cuadros de urbanos como para que seleccionen los que ellos quieran, vamos. De hecho, les mandé un montón de cuadros y han seleccionado seis obras de todas las que tenía. Seis obras que van a poder verse exactamente donde, en una galería de arte, ¿no? Imagino en Holanda. Sí, en una galería de arte de allí, de la Haya, creo que. Sinfonía Española es el título de esa exposición. Y bueno, tengo por aquí yo, buscando, ¿no?, la información y demás, son dos artistas españoles y un artista holandés que reside en España, los que componen el conjunto de obras que se van a mostrar. Y será el inicio de la obra pues este sábado 22 de junio, ¿no?, cuando será inaugurada. Sí, sí. Yo, el que no conozco, seguramente será el holandés. No sé qué tipo de obras a este nivel. Y bueno, cuéntanos qué obras son las que has presentado. Me has dicho que seis trabajos, que además han sido los que han competido últimamente en los concursos de pintura rápida. De hecho, el cartel que promociona la exposición es una obra muy, muy reciente, que además nos muestra nuestra vecina localidad de Grazalema, ¿no? Sí, da la casualidad de que de los tres han escogido una obra mía para hacer el cartel de la exposición. La verdad que estoy contento y me ha más sorprendido. Me gusta, no sé, que se vea un cuadro, y más haciendo ya no de todos los sitios en los que está, sino encima que es de Grazalema, de aquí al lado. Está simpático eso. Bueno, pues se va a poder ver, por tanto, se va a poder ver los que visiten Holanda en esta fecha, en concreto del 22 de junio al 6 de julio, pues pueden hacer un huequito en la agenda y visitar esta galería de arte. Spring Art es como se denomina, no sé si se pronuncia así exactamente o no, pero es la organizadora, ¿no?, de la exposición, de la muestra. Sí, son ellos los que la organizaron, los que estuvieron allí en mi exposición. Me acuerdo que estuve cuando hablando con ellos un rato, de que le había encantado, porque la exposición que yo hice en Berja fue prácticamente todo, bueno, fue prácticamente, fueron todos los trabajos que yo hice hace el año pasado y el anterior, que eran en blanco y negro, igual que la exposición que hice más o menos la basería. Y a ellos lo que les llamó la atención fueron los blanco y negro estos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como yo este año ya estoy pintando a color, también le mandé cuadros, tanto de los blanco y negro como de color. Y han seleccionado tres en blanco y negro y tres de color. Entre ellos está el más reciente así, son el de Torre, el en color, ¿no? El de Torre, el de Grazalema y el que hice en Benalmádena. Y de los blanco y negro, que son más o menos del año pasado, han seleccionado el de Bornos, Espiel y uno que hice en Mula, que es en Murcia. Son obras en principio, bueno, todas realizadas en ese formato, ¿no? Con unas dimensiones concretas que han concurrido a los concursos de pintura rápida, pero temáticas diferentes. Por ejemplo, Benalmádena pues no tiene nada que ver con Grazalema, ¿no? No, son totalmente diferentes. Sí, eso sí, el formato sí es el mismo. Como yo ya me he acostumbrado a trabajar 100x81 sobre tela y me va bien con ese formato. Además, cuando haces una exposición y son todos los cuadros con el mismo tamaño colocados, queda, no sé, me gusta cómo quedan, ¿no? Uno al lado del otro, cintos con el mismo tamaño puesto. ¿Qué expectativas tienes con respecto a esa exposición? Hombre, pues espero vender. Espero que se venda, ¿no? Sobre todo. Y si funciona bien la cosa, pues seguir mandándole cuadros a allí. Y seguir trabajando con ellos, por supuesto, claro. Actualmente en su página web, actualmente Springer representa a 15 artistas de los Países Bajos, de Malta, España, Italia, Bulgaria y China. Y bueno, pues están incorporando, ¿no? Nuevos artistas también dentro de lo que sería la promoción que llevan a cabo. Y bueno, pues sería interesante también, ¿no? Hacerse un huequecito en todo ese marco internacional. Sí, la verdad que sí. Lo primero que hicieron ellos fue añadirme a su página web. Y pusieron, vamos, de hecho tienen ahí mi biografía y pusieron 6 cuadros. Entre ellos está algunos ya de pintura seca que también se han visto aquí en Uri, en las exposiciones de aquí. Pero bueno, en realidad pretendo más que nada seguir trabajando con ellos, con los que tengo de pintura rápida. No quiero, me gustaría, yo qué sé, que se fuera dándole salida a todos estos cuadros que voy pintando todos los fines de semana, más que los de pintura seca, la verdad. Claro. Bueno, último trabajo, hablando ya bueno, pues el resto de trabajos que estás desarrollando, ya no solo esta exposición que se inaugura este próximo 22 de junio en Holanda, este sábado, sino también pues del resto de iniciativas de concursos en los que estás participando. El más reciente, el del Jardín Botánico de Málaga, donde obtuviste además el tercer premio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que me sorprendió llevarme un premio allí, porque la verdad que había bastante nivel, y después aparte que es que aquello es tan bonito, que es que cualquier sitio en el que te pongas pintas un cuadro, vamos, aquello es espectacular, el Jardín Botánico, y disfruté muchísimo con ese cuadro, muchísimo, muchísimo, pintándolo, la verdad, no esperaba premio, pero mira. Pues el tercer premio, que no está nada mal, ¿no? Ya no solo por la dotación económica, sino porque vamos cosechando éxitos uno detrás de otro, y eso además también pues ayuda a uno a proyectarse de cara al futuro. Sí, la verdad es que sí, que más que nada, hombre, a mí los premios tampoco que me digan mucho, pero sí es cierto que vas viendo un reconocimiento, la gente va viendo que tu pintura va siendo premiada y se va viendo en diferentes partes de España, están siendo reconocidas, pues claro que te va dando un poquito de caché y entonces eso va haciendo que las galerías se vayan fijando ya en uno, ¿no? Y poder por lo menos ir a poquito a poco y lanzando o ir vendiendo más cuadros, ¿no? Que es la intención, y vivir la pintura es eso, es si no vendes cuadros o si no te conoces, no puedes vivir la pintura, la verdad. Bueno, pues el tercer premio en el jardín, en el concurso que se convocaba por parte de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Málaga, pero antes quedaron, bueno, pues la participación en el concurso de Grazalema, la participación en el concurso de Benalmádena, obras que al final no tuvieron premio, pero que se van para Holanda, o sea que en cierto modo también recompensa ahí, ¿no? Los Sí, críticos de arte sí que la han tenido en cuenta, ¿no? Para llevársela. Sí, me estoy dando cuenta que lo último que estoy haciendo está gustando más que lo anterior, de este año color, pues está gustando, incluso otros pintores me lo están diciendo, me dice, anda, no pinten más ya en blanco y negro, sigue con el color que está mejorando muchísimo, ¿no? Sí, vamos, que lo estoy notando yo, porque estoy disfrutando un montón. Sí es cierto que el haber pintado antes en blanco y negro me ha dado mucha escuela, digamos, ¿no? Me ha dado mucha mano para ahora meter color y yo qué sé, encontrarme súper cómodo con el color, ¿no? Pero estos 2 años que he estado en el blanco y negro me están ayudando muchísimo. Es que noto que he aprendido, ¿no? Que he aprendido gracias a eso. Y bueno, pues eso te ha permitido experimentar también, en cierto modo, ¿no? Para seguir avanzando y evolucionando, que realmente desde que comenzaste tu trayectoria pictórica, tanto en Ubrique como fuera de ella, ¿no? Ahora, siempre experimentar, trabajar, mejorar y evolucionar, ¿no? Ha sido la idea. Sí, mira, da la casualidad que en pintura rápida, cuando una persona va consiguiendo premios con algo en concreto, no sé, una técnica o por pintar iglesias o por, yo qué sé, o por pintar algo en concreto, no la abandona porque va viendo que siempre con ese mismo cuadro en los diferentes sitios va ganando premios. Y entonces a mí había gente que me decía, pero si ya está ganando premios, claro, con los carboncillos, ¿para qué cambia? Y a mí es que la verdad es que tengo la necesidad de saberlo todo de la pintura, de evolucionar, de no quedarme estancado con algo en concreto. Yo te digo que los premios están bien, pero que no son para mí. No son para mí, me refiero que no. A mí no me dicen nada, que yo lo que quiero es ir evolucionando, quiero saberlo todo de la pintura. Entonces, están bien los premios porque te vas teniendo tu reconocimiento, pero no te puedes estancar ahí. Yo tengo que seguir y tienes que avanzar. Entonces, tienes que aprender nuevas técnicas, tienes que experimentar nuevas cosas. Y tienes que probarla en la calle y en directo y pintando del natural. Entonces yo no voy a parar nunca, yo voy a intentar cada vez dando un pasillo más, ¿no? Para ir, por supuesto, aprendiendo. Es lo que es, de lo que se trata, ¿no? En cualquier campo del arte o de la cultura o de tanto la música como cualquier otra cosa, pues hay que ir avanzando, pues, pasito a pasito, pero avanzando sobre todo. Claro, continuar evolucionando, ¿no? Para seguir presentando tu trabajo al público, que de eso se trata, ¿no? Principalmente. Próximos proyectos, además de esta exposición en Holanda, a la que no, de momento no vas a acudir a la inauguración, ¿no? Me decían, no tienes muy claro. Pero además de esta exposición, ¿qué otros proyectos de futuro tienes? Pues en un principio quiero exponer en la Costa del Sol, no sé ahora mismo por dónde, pero sí voy a presentar mis trabajos en el Rincón de la Victoria, Torre del Mar, no sé, Belén Málaga, cosas así. Para, de hecho, ya lo he presentado también para Nerja, para repetir otra vez, porque ya en la zona de Cádiz, digamos, en cierta forma ya me vais conociendo o me van conociendo. Pero también necesito expandirme un poquillo más, ¿no? Y he decidido coger la zona de Málaga ahora, también conozco gente por aquí, y me pueden ayudar a introducirme, y ese es mi proyecto, ir entrando poquito a poco, que me vayan conociendo. Me está yendo bien porque en Málaga, porque da la casualidad que los últimos premios, 4 o 5, han sido de por aquí, el de Vélez Málaga, el de Coín, el Botánico. Todos estos son de Málaga, entonces me está viniendo bien para la hora de que yo vaya a hacer una exposición. O sea que en principio seguir trabajando de cara a ese potencial mercado que existe en la Costa del Sol y bueno, pues participando en las diferentes convocatorias, al mismo que preparando exposiciones, muestras en distintas localidades, ¿no? De la Costa del Sol. Sí. Es que esto es así, si no te conocen o no saben quién eres, no vendes cuadros. Y si quieres vivir de la pintura, tienes que promocionarte. Es la parte que menos me gusta. A mí me gusta pintar, pero también se entiende que para poder vender tienes que hacer exposiciones, tienes que promocionarte, tienes que moverte porque los cuadros no se venden solo, claro. Claro. Pues próximos proyectos, seguir avanzando, seguir evolucionando, en este caso seguir trabajando en la pintura en todo el entorno en el que se encuentra ahora Paco Roja. Nosotros que nos alegramos muchísimo con nuestro paisano triunfe también ahora en Holanda, llevando sus trabajos hasta allí, ¿no? Y además con una muestra interesante de lo que ha sido, bueno, pues todo ese trabajo realizado durante estas últimas semanas, prácticamente muy fresco, ¿no? Todo ese trabajo que va a acudir hasta Holanda y se va a poder ver en ese país. Paco, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, que seguiremos trabajando y seguiremos intentando, yo qué sé, haciendo cada vez más promoción, a ver si vamos extendiéndonos a poquito a poco. Pongo más. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Enhorabuena por toda esa proyección que estás obteniendo. Y bueno, esperemos seguir hablando contigo de más éxitos que alcances, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.